Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gabriel Chamé, buen día, y estoy aquí en Buenos Aires por estrenar en el Teatro Cervantes una nueva obra mía que se llama Last Call, o mejor dicho, Último Llamado. Una obra que trata, es un unipersonal, payasesco, clownesco, burlesco, como queramos decirle, sobre el tema de viajar, el tema del aeropuerto. Todo sucede en un aeropuerto, que también simboliza un poco el dónde vamos, dónde estamos, qué nos pasa, el estar frenados en la vida. Es una alegoría al mismo tiempo que un espectáculo cómico de gags y, por supuesto, hilarante, con mucha comicidad, con muchas astucias visuales. Sobre todo, no es un monólogo, donde no es stand-up, es sobre todo teatro físico, donde hay mucho gag visual, al estilo Chaplin, Keaton, ese estilo, el viejo estilo del cómico físico. Es un unipersonal, quiere decir que estoy solo en escena generando todo el ambiente del aeropuerto, es decir, todos los personajes del aeropuerto, toda la gente, la policía, los pasajeros, los empleados, las azafatas, toda esa gente está a mi alrededor evocadamente y yo me comunico con ellos. O sea que no se sabe si el tipo está loco o hay un mundo que no vemos. Hay un punto medio thriller, medio suspense, porque lógicamente el aeropuerto genera no solamente una cuestión de, ay, qué lindo viajar, también ahora es un lugar de peligro, un lugar de tensión, un lugar de control, y todo eso genera una comicidad para un payaso. Y al mismo tiempo también, así locamente, porque me tomo mis libertades, yo toco música, toco clarinete, banjo, acordeón, o sea que es un poco así una locura, donde por un lado está el tema este de simplemente el viajar y por otro lado está la fantasía de este personaje, este payaso que se llama Piola, que está en un lugar que no le corresponde, un lugar de demasiado peligro para un tipo que no tiene límite. Va a estar los viernes, sábados y domingos en Teatro Cervantes a las 19 horas y sobre todo que vengan, que lo disfruten y que se vengan a divertir mucho. Yo soy de Buenos Aires, pero vivo hace como, no sé, 23 años en Francia y en España y digamos que tengo una especie de relación entre Madrid, París y Buenos Aires constante, de cambios. Este año he estado mucho aquí porque también he montado otro espectáculo que los invito a ver, que es este Otelo, una versión de Shakespeare cómica de la versión de Otelo en el Teatro de la Carpintería. También eso es importante comentarles.